DJ Juan. Entre tú y yo, lo que pasó, pasó. Entre tú. prendo fuego. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas. Baila morena, baila morena. Dale moreno que nos fumo a fuegote. Dale moreno, dale moreno. Dale moreno, no pares moreno. Dale moreno, dale moreno. Dale moreno que nos fumo a fuegote. Ella hace todo por seducirme. ¡Gracias!

Suelta na, na, na, dice na, na, na, que no hay na, na, na. quieras. Sedúceme como tú quieras. Apriétame como tú quieras. Pero con la pincha era me dice na, na, na. Dice na, na, na. Que no hay na, na, na. Pégalo, suelta na, na, na. Dice na, na, na. Que no hay na, na, na. Yo te quiero dar la bonitura que na. Yo para adelante y tú para atrás. Con calma, que lo bueno se trata. Tú solo dame un break pa' subirte la puerta. Y vete en canga, matanga, la canga. Tú ese nalgaje está en ganga. Hoy traje para el truco que me saque de la manga. Si no te vas conmigo, te enfanga. Yo te quiero darle bonitura, que na. Yo te quiero darle bonitura, que na. Yo te quiero darle bonitura, que na. Tú ese nalgaje está en ganga. Yo te quiero darle bonitura, que na. Yo te quiero darle bonitura, que na. Yo te quiero darle bonitura, que na. Yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás. Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa. Pégate por papá. Después que a todos se empieza, se creen que ganan, tengo una noticia. Ella no suelta na, na, na, dice na, na, na, que no hay na, na, na. Ella no suelta na. Me desespero. quisiera sentir tu cuerpo. Es el momento de venir a mí, no pierdas más tiempo. Morena, Yo no te he visto. Tú llegas a la disco junto a él. Yo no me resisto. Tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo. Oh, oh. Y no pasa nada. Tu novio es un bobo. Oh, oh. Él no va a hacer nada. Si lo pillo por la calle, dice. Brrr. Si lo pillo por la disco, dice. Brrr. Si lo pillo por el área, dice. Brrr, brrr, brrr, brrr, brrr. Si lo pillo por la calle, dice. Brrr. Si lo pillo por la disco, dice. Brrr. Si lo pillo por el área, dice. Brrr, brrr, brrr, brrr. El jefe de la tribu, desde que nos subieron el Ibu. El novio tuyo está comprando ribu. No se pique, pique. Drácula guay, el de los tickets. Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco. Pídeme que yo te complazco. Dicen que estoy loco del casco. Loco crazy, exploto las tarjetas en Macy. Tengo la Thompson como Dick Tracy. Pa'l gato tuyo, rapa, pa, pa, pa, y no se ponga bruto. Tú sabes cómo brego. Tú sabes que no huele una nada. Pa, pa, pa, pa, y tapao. No te pongas bruto. Tú sabes cómo brego. Tú sabes que no huele una nada. Si lo pillo por la calle, dice. Brum, si lo pillo por la disco, dice. Brum, si lo pillo por el área, dice. Brum, brum, brum, brum, brum. Si lo pillo por la calle, dice. Brum, si lo pillo por la disco, dice. Brum, si lo pillo por el área, dice. Brum, brum, brum, brum. Gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. dale chambonea, chambonea, dale chambonea, chambonea, dale chambonea, dale apunta de zumba y fuimos. Allí me salió picu, el después le puse duro y la maté en la raya. Nena de esa alma que el sol está que quema. Con tu traje y vamos para la playa. Anoche Shorty me salió picu, el después le puse duro y la maté en la raya. Nena de esa alma que el sol está que quema. Con tu traje y vamos para la playa. Me corre sol y arena, dos mami bien buena. Whisky con cojones, la música que suena. Sabía party en piscina con la hija la vecina. Bebiendo con el corillo y moviendo en una esquina. Un compote en mi cocina y mucha gasolina. Volumen para bocina, corre, vamos ven. No fui mal garrillo que llamé la policía. Tipado los pozos al frente que la calle estaba en día. Florian descendía, corriendo con la mía. Modelando en la villa con su copa prendía. Coquetea Lucía pa' montarse en la vía. Y como yo no prendío, esta noche se envía. La tabaco poseía, en dembow y brujería. El deseo la control, esta noche ya vería. Pienso que se baila sola si el DJ la motiva. Y como me llama cola, la zorra me la activa. Shorty me salió picu, el después le puse duro y la maté. Para ti a todas horas y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Mm-hmm. salió mal, que estoy suelta como gavete. Me dicen, mami, que esta noche tú estás garete. Dale, papi, que estoy suelta como gavete. Se andan cascando el hotel y los mozalbete. Que se tiren, que estoy suelta como gavete. Hay una pile charlatán de parte fuerte. Que se aliten, que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Salió mal, que estoy suelta como gavete. Looney Tunes, checa, y Noriega. FBB. No es pa' nadie, pa. Bailando solos, bailando solos. No sabía que se me enfrentar la voz. Ser un choque tan brutal que jamás podré olvidarme a mí. El Señor de la Noche. Yeah. noche nos vamos a vacilar. Así que ch, ch, nadie lo sabrá. Así que ch, nadie lo sabrá. Así que ch, nadie lo sabrá. Y nadie lo sabrá. No. Mamita, ven que te voy a casar. Mamita, ven que te voy a secuestrar. Esta noche nos vamos a vacilar. Así que ch, ch, nadie lo sabrá. Así que ch, nadie lo sabrá. Así que ch, nadie lo sabrá. Un poco de lo que te va a gustar, ma. El bandolero que cautivas con tu forma de bailar. Solo espero el momento pa' ponerte a sandunguear. Mmm, si a ti te gusta lo que yo te doy, entonces vamos a hacer un poco de pasión. Para que veas cómo me activas cuando bailas reggaetón. Y cómo te erotizo cuando te doy mi calor. Oh, oh, vámonos a la pura que estoy listo pa' el rescate. Preparado, juntos vamos todos pa' el combate. Tengo el auto listo que te pasaré a buscar. Hacemos un 40 y nos vamos a otro lugar. Oh, sí, ya sé dónde está la nena. Nos subimos al auto, ya no hay nadie que nos frena. Apúrate, nos sigue, cuidado a los civiles. Ando con los miles, hagamos la de thriller. Pasamos piola, así que apaga la luz. Aceleremos, adelantemos ese boom. Pa' que lleguemos a la fiesta. Mira que el party ya comienza, empieza. Mamita, ven que te voy a casar. Mamita, ven que te voy a secuestrar. Esta noche nos vamos a vacilar. Así que ch, ch, nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá, así que ch, ch, nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. DJ Juan. Cuando yo te conocí, you know, que dijiste esta noche está buena para hacer maldades. Yeah. que no vale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diablo. Sin dejarme ninguna explicación. DJ Juan. Tener que aguantar. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro. Frene. El vacilón ve ya comienza a tener. sexy boy. Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy body. Sabe que la gatita y cantas bien guay. Y mi y la gata que va en busca de un boy. Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer, para que comprendas que siempre seré tu girl. Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti, pero lo que ellas no saben que eres para mí. Que tú eres el man y con quien quiero mediar. Oye papi, deja eso y ven acá pa' bailar. Dice tú bailas muy bien, ¿cómo te llamas tu hey? Yo me llamo Gango Bali, te quiero con Batali. Y yo bailo también, fíjate que vas a verte. Seguro que te voy a complacer, mujer, muy bien. Saber si cuando empieza el ritmo tú quieres bailar. Ya la ves tocar mi sexy body. Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy body. ¡Gracias! sospechoso. Me pones en tensión cuando bailas así. Me pones mal a mí, no lo puedo resistir. De claro quiero conectarte yo. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no digan que no se advirtió. Son 12, quedan por 100. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no digan que no se advirtió. Son 12, quedan por 100. Que se parece que me lo llevo enredado. Chilling, porque la queen tiene el mango. Y chilling, siempre que salgo matando. Si en Puerto Rico lo saben ya, llevo la reina de esto, así que échate pa' lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante, ay, pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante, ay, pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Demasiado ridículo, otro capítulo, róbate el espectáculo. Esa chapa tan gigante, imagina tu exhalante. Alerta de terremoto con eso sacude el building. Mucho like y cuando lo sube en Disney. Una abusadora que está sólida y la luña que eso vive a Mérida. Y terminamos en mi cama. Y ahora que tú y yo estamos solo, vamos a matar las ganas. De camino pa' la disco y terminamos en mi cama. Ahora mami. Ahora mami. Ahora. Ahora. Ahora mami. Lo suyo está en el. nos fuimos. Como un animal salvaje y letal, le voy por encima, mi presa muy natural. A 100 grados pegado más que Tracy Blue, sudan la piel como pollo a la barbecue. El más y el peleando se asusta y acá. Con el tirón el botón se machaca, sigo un delirado, bien pegado. El dinero y la fama no me han cambiado. Dale, no sea tímida, rompe abusadora. Dale, no sea tímida, rompe abusadora. Dale, no sea tímida, rompe abusadora. El suelo con la batidora. Dale, tímida, no voy a usar ahora. Representación de la cata. Oye, la batidora, la batidora, la batidora. Está bailando en su nota. Wow. Chica como se agota, gota, gota. Wow. Es pura calentura dura. Wow. Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura. Está bailando en su nota. Wow. Chica como se agota, gota, gota. El maquiavélico. Es pura calentura dura. Wow. Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura. Esa está lorota. Wow. En la línea super encendida. Pa' que va a explotar y va a querer correr por la mía. Esa te piche donde te vea y se luce. A la ventana, dile que te tire a ver quién gana. Es que quiero verte y no me aguanto hasta mañana. Y quiero tenerte, mami, poderte abrazar. Sentirte sin miedo, nada va a pasar. Tranquila, yo te voy a cuidar, tranquila. Esto se resuelve con un beso y un tequila. Olvida la pena bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor, secando el llanto de aquel mal amor. Haciendo el sexo conmigo te sientes mejor. Escápate conmigo donde nadie nos vea. No importa que tu novia a ti te ponga, pelea por ti. Tú sabes, mami, que voy a toa. Dile que siga su camino y que no te hola. Hoy yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busque un lío, se lo dices tú.

mi combo te ligó. Castigada por Dios, un laberinto sin salida donde el miedo se convierte.